El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, dientes antiguos. En Historia de la Ciencia, excavación profunda. En A la Velocidad de la Luz, células intermediarias. Adivinanza imposible, pensamiento positivo, submarino automático. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 15 de marzo de 2012 y los saludamos como siempre María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. El programa ahora tiene un poquito de lo que usted ha pedido en el correo electrónico como siempre. Recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Es fácil obtener información sobre el mundo, pero también es fácil engañarse a la hora de analizarla, sobre todo cuando uno busca confirmar una idea que uno tiene. Es uno de los principales problemas que puede enfrentar cualquier investigador, y especialmente uno que está enamorado de una idea que podríamos llamar, por decirlo menos, controversial. Una idea que ha flotado en el ámbito de la ciencia y la tecnología desde hace mucho tiempo y que, a pesar de los esfuerzos de muchas personas, no se le ha podido encontrar un solo dato que la apoye. Estoy hablando de la percepción, precognición, la capacidad de ver el futuro. El año pasado, un psicólogo social, Daryl Bem, platicamos algo de esto en este programa en su momento, realizó una serie de experimentos que aparentemente demostraban la posibilidad de ver el futuro, de que una persona pudiera ver el futuro. Lo que se hacía en este experimento era darle a unas personas una lista de palabras, o leerles una lista de palabras, y luego se les repetía solamente ciertas palabras de esa lista. Y aparentemente la gente podía saber qué palabra le iban a decir antes de que se la dijeran. La interpretación era que estas personas de alguna manera podían irse al futuro, averiguar qué palabra les iban a decir en el segundo siguiente y regresarse al pasado y adivinarla fácilmente. En estos días acaba de ser publicado un trabajo en el Journal of Personality and Social Psychology, es decir, Revista de Psicología Social y Personalidad. Otra vez, una de esas tantas revistas científicas que probablemente solo leen unos cuantos expertos y uno que otro loco que habla en radio en el mundo y que llevan el pulso de la ciencia. Son las revistas en donde se publican los trabajos de investigación avanzados en cada campo del mundo de la ciencia. Un grupo de investigadores, entre ellos Christopher French, de la Universidad de Londres, Stuart Ritchie, de la Universidad de Edimburgo, y Richard Wiseman, de la Universidad de Hertfordshire, repitieron el experimento de este señor Bem, Daryl Bem, lo más cercano a las condiciones que estableció y que reportó Daryl Bem. Los resultados fueron publicados en la revista PLOS ONE, y de nuevo ya le he platicado de esa revista, tiene mucho que ver con cuestiones de ciencia, de ciencias de la vida en particular, y es una revista que, a pesar de que es muy seria, que cuida mucho los trabajos que publica, también es una revista gratuita. Es algo poco usual, muchas veces las revistas científicas son extraordinariamente caras. Cuesta la suscripción varios miles de pesos al año y a lo mejor recibe usted 3 o 4 ejemplares en el año. Lo que pasa es que cada ejemplar vale su peso en oro, pero bueno. Después de repetir varias veces con gran detalle el experimento de Bem, la conclusión a lo que llegan estos investigadores es que si se hace con cuidado, si se escogen al azar las palabras de la lista que se leyó originalmente, si escogen verdaderamente al azar, ninguna persona de las que ellos pudieron probar y que fueron muchas, podía anticipar exitosamente la palabra que le iban a leer. Este caso se ha repetido muchas veces cuando se habla de percepción extrasensorial, experiencias fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando se puede hacer un experimento o una observación, esos fenómenos que se ven tan claros y que mucha gente cuenta con, hasta con una actitud defensiva que han experimentado esos fenómenos se evaporan. ¿Sabe qué? Si un psicólogo lograra demostrar la existencia de la percepción extrasensorial, no lo quemarían en la plaza pública. Ganaría un montón de dinero, todo mundo querría que trabajara para su universidad, resolvería la vida. La ciencia no se hace escondiendo la verdad, se hace descubriéndola y se hace revelando la mala interpretación o el engaño. Hasta ahora, todo lo que tiene que ver con percepción extrasensorial, vida después de la vida, desdoblamiento, reencarnación, ese tipo de cosas, han resultado ser negativas. Y lo mismo pasa con la precognición. Por otro lado, una cosa que no es fantasía, la meditación mejora la calidad de nuestro cerebro. Eso sí es cierto. El año pasado le platiqué que si usted medita de manera frecuente y lo hace por años, su cerebro se enriquece, se hace más gordo, se tiene más células, pues, o cuando menos hace, gana tamaño. Un grupo de investigadores, esto fue descubierto en la Universidad de California en Los Ángeles. Otro grupo de investigadores de la misma universidad, dirigidos por Eileen Luders, acaban de encontrar otra cosa muy interesante. Las personas que meditan por años tienen un cerebro que tiene más textura. La superficie del cerebro es rugosa, se parece a la de una coliflor. Esto hace que la superficie total, la cantidad de centímetros cuadrados que tiene la superficie del cerebro, sea mayor que la que tendría si el cerebro fuera liso. Una buena parte de los procesos importantes del cerebro, entre ellos el pensamiento, parece que ocurren en la superficie del cerebro. Mientras más rugosa sea esa superficie, más células habrá y mayor capacidad tendrá el cerebro. La gente que medita por muchos años tiene un cerebro más, como se dice en términos precisos, girificado. Tiene más giros. Giros, en este sentido, viene a significar dobleces, irregularidades. El cerebro de una persona que medita es un cerebro que tiene más células que sirven para pensar. El trabajo fue publicado en una revista que se llama Fronteras de la Neurociencia Humana, Frontiers in Human Neuroscience, otra revista de altos vuelos. Y ya para irnos a un corte, aquí en México y en muchos otros países del mundo, del primero y tercer mundo, cuando hay que arreglar una tubería o hay que revisarla, necesita usted cortar el agua en esa tubería y meter personas que vayan a revisar el tubo. En Alemania acaban de utilizar un aparato que se llama CCAT, algo así como gato marino, de la empresa Atlas Electronic. Esta cosa tiene forma de torpedo, tiene 2.5 metros de largo, tiene un diámetro de 12 pulgadas, poquito menos de 12 pulgadas, es decir, un poco menos de 25 centímetros de diámetro. Este robot puede ser controlado desde lejos o puede manejarse solito. Y puede revisar con gran detalle el interior de una tubería. Recientemente fue liberado el CCAT en un trayecto de poco más de 25 kilómetros de largo, en el suministro de agua, en el sistema de agua Abstollen, que se encuentra cerca de Stuttgart. Es la primera vez que es posible revisar esta tubería en 40 años. Y esta revisión se hizo de manera automática. Dentro de poco, espero yo, este tipo de servicios estarán disponibles para todos los países del mundo, y seguramente para una ciudad tan compleja y grande como la de México, un sistema así sería maravilloso para poder complementar los trabajos de revisión y mantenimiento del sistema Cutzamala. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador. Continúa después del corte. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. Uno de los asuntos más interesantes de la paleontología, uno de los elementos que interesa más de esta disciplina, incluso a la gente a la que no le interesa la ciencia, es su enorme parecido con el trabajo de los detectives. Los paleontólogos tienen que lidiar con evidencia a veces escasa, con evidencia difícil de encontrar, que a veces ha sido maltratada por el paso de los años y que en ocasiones nos ofrece información que resulta muy difícil de interpretar. Por ejemplo, se encuentra usted con fósiles que tienen estructuras que ya no existen en ningún ser vivo en la actualidad. Hace 65 millones de años, algo pasó en la Tierra que todavía no acabamos de entender suficientemente bien. Sabemos que un gran meteorito golpeó en lo que ahora es el sur de México, dejó un cráter de más de 300 kilómetros de diámetro, fue un diablazo espantoso, liberó mucha más energía, muchas veces más energía, muchos miles, millones de veces más energía que la de todas las armas nucleares que han sido fabricadas jamás por la raza humana. Hubo un cambio violento en el clima terrestre como consecuencia, y prácticamente al mismo tiempo se extinguió aproximadamente el 65% de todas las especies visibles a simple vista en la Tierra y en el mar. El porcentaje fue diferente en el mar que en la Tierra, y también fue diferente en distintas partes del mundo, pero fue un verdadero desastre. Sobre si este impacto acabó o no con los dinosaurios, etcétera, etcétera, todavía hay mucha discusión, porque hay evidencia que sugiere que no, y hay evidencia que sugiere que sí. Lo cierto es que el cambio climático y el cambio ecológico fueron verdaderamente tremendos, fue un evento devastador. Algunos organismos pequeños y aparentemente vulnerables sobrevivieron. Entre ellos estaban nuestros ancestros. Un grupo de mamíferos extraordinariamente antiguos se llaman multituberculados. Se llaman así porque sus dientes tienen muchos tubérculos, muchas bolitas. Estos animales aparecieron quizá hace unos 170 millones de años. Es decir, estos animales estaban caminando en la superficie terrestre cuando todavía en la Tierra había animales como el estegosaurio, animales parecidos al estegosaurio. Los multituberculados son los ancestros más antiguos de los mamíferos conocidos. Hay por ahí algunos fósiles que sugieren que a lo mejor había por ahí otro grupo diferente de mamíferos que vivían al mismo tiempo que los multituberculados, pero hay mucha discusión con respecto sobre si esos bichos realmente son multituberculados, pero son ligeramente diferentes a los que conocemos, o son otros bichos. Es otro asunto, pues. Los multituberculados, entonces, eran animales, en aquella época, en la época de los dinosaurios, pues el tamaño de un ratón. Y estos animalitos sobrevivieron prácticamente sin problemas a la extinción que mató a los dinosaurios. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Y una parte de la respuesta acaba de ser ofrecida por un profesor de biología que también hace investigación, el doctor Gregory Wilson, de la Universidad de Washington. Él y su equipo se pusieron a estudiar dientes de 41 especies diferentes de multituberculados que se encuentran en colecciones de fósiles de distintas partes del mundo. Y utilizaron técnicas especialmente avanzadas para estudiar dientes especialmente pequeños y antiguos. Utilizaron técnicas láser. Es decir, usted, el rayo láser es un haz de luz muy fino que no se dispersa con la distancia. No le pasa como la luz de una linterna que se dispersa, se va abriendo el haz de luz según se aleja usted de la linterna. Pero el haz láser siempre tiene el mismo diámetro. Usted puede hacer un haz láser muy, muy finito, muy delgadito. Si usted pasea este rayo láser rápidamente sobre un objeto y con una cámara en el ángulo apropiado toma usted una imagen de cómo se deforma esta línea de luz, que es formada por el rayo de luz al moverse de un lado a otro rápidamente, al pasar por encima de un diente, por ejemplo, usted por medio de la computadora puede detectar fácilmente el cambio de la forma del rayo láser al ir dibujando línea por línea la superficie del diente y puede hacer una reconstrucción numérica de la estructura del diente. Usted puede analizar la imagen de la línea láser en la computadora y con base en eso, con un programa de cómputo, usted puede generar una lista de números que le dicen cuál es la forma tridimensional del diente. Los dientes también fueron metidos en sistemas de tomografía computarizada. Con la ayuda de ambas técnicas fue posible crear imágenes electrónicas de altísima calidad en tres dimensiones de estos dientes. Luego un programa de cómputo diferente de los que se utilizan para hacer análisis topográfico. Tuve el gusto de usar uno de esos programas hace ya años, cuando estaba haciendo la tesis. En aquella época, en una computadora personal Apple, el programa tardaba 10 horas en generar un mapa tridimensional con base en los datos que uno le da. Ahora ya es bastante más rápido el asunto. Con un programa topográfico, de los que usan los ingenieros para recrear la superficie tridimensional de un terreno y saber qué van a tener que hacer para nivelarlo y construir un edificio, con ese programa y aprovechando los datos generados en la computadora de los dientes, el programa pudo identificar los cerros, las pequeñas irregularidades que hay en la superficie de un diente. Esas irregularidades están asociadas con lo que come el animal. Un animal que tiene dientes con muchas irregularidades seguramente tiene que moler cosas. ¿Qué cosas necesitan ser molidas? Generalmente los vegetales. Aparentemente, y hay otras evidencias que indican esto, muchos multituberculados comían angiospermas. Las angiospermas son las plantas con flores que usted conoce. La rosa es una angiosperma. Hay muchas plantas con flores y árboles incluso con flores. Las angiospermas aparecieron en la última etapa de la era de los dinosaurios. Si estos animalitos, y esa es la teoría del doctor Wilson y de su equipo, si estos animalitos se dedicaban a comer de alguna manera algún tipo de fruto proveniente de las angiospermas, eso podría explicar por qué sobrevivieron a la extinción que mató a los dinosaurios. Por alguna razón que todavía no entendemos con suficiente claridad, la catástrofe que mató a los dinosaurios y a muchas otras especies importantes de la Tierra no afectó gravemente a las angiospermas. Si las angiospermas, por el motivo que sea, sobrevivieron, los animales que las comían también habrían sobrevivido. Y parece que esos animales fueron los multituberculados. Gracias a esta relación con las primeras plantas con flores es que sobrevivieron los mamíferos a la peor catástrofe de la era de los dinosaurios. Y gracias a eso conquistaron la Tierra. Y gracias a eso estamos usted y yo aquí hablando de estos temas. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador continúa después de un corte. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. Estimado Enrique, muchas felicidades por el programa. Gracias por lo que... Muchas gracias. Te escuchamos con mi esposa en Hidalgo, por medio de los podcasts. Muchas gracias y muchos saludos. Debido a que nos gustaría hacerte una pregunta sobre teorías de conspiración que nos intrigan mucho, si son ciertas o falsas, o si son posibles. Lo que llaman en inglés los chemtrails, los rastros químicos. Supuestamente los aviones comerciales o algunos de ellos riegan químicos dejando estelas como si fueran nubes, esto con diferente propósito, como son de control del clima, generación de enfermedades, etcétera. Esto es completamente falso. Hay muchas maneras de verificarlo. El control del clima es imposible. Lo que podemos hacer es descontrolarlo. Controlarlo ni hablar. Nadie ha podido. Si alguien pudiera controlar el clima, nos daríamos cuenta. Habría una alteración tangible de los patrones climáticos. Generación de enfermedades no hace falta. Las enfermedades se transmiten mejor de persona a persona, no aventando cosas a 10 kilómetros de altura. Es una teoría que completamente no tiene ningún sentido. No se preocupen. El virus de la inmunodeficiencia humana no existe. Esta teoría sostiene que el VIH no provoca el SIDA, etcétera. Sí, hemos platicado mucho de eso. Es no solamente una teoría, sino irresponsable. Dicen que el codescubridor del supuesto virus declara que el SIDA se puede curar muy fácilmente. No solamente es una tomada de pelo, sino que es algo absolutamente irresponsable. Los números del SIDA son amplios y terribles. Hay países en África que han sido parcialmente despoblados por el SIDA. El número de personas que muere de SIDA en el mundo sigue creciendo. Y la relación entre el virus y el cuerpo está más y la enfermedad está más que demostrada. Sabemos cuál es su mecanismo de acción, sabemos todo lo básico sobre el SIDA. El hecho de saber cómo funciona el SIDA no nos permite curarlo, porque el SIDA es una enfermedad que afecta de una manera muy profunda la maquinaria molecular de la célula. Para curar un problema como el SIDA sería necesario tener herramientas capaces que nos permitan manejar casi casi átomo por átomo, a cualquiera de los millones y millones de moléculas que tiene una célula. Habría que sacar de una cierta célula, de una cierta molécula, perdón, nada más y nada menos que la molécula del ADN, la información genética del virus del SIDA y quemarla. Las técnicas que se están buscando para solucionar el problema del SIDA involucran atacar al virus cuando está en la sangre o evitar que se meta a nuevas células. No se puede evitar que destruya las células que ya atacó, pero sí que destruya nuevas células. Eso es lo que se está buscando. El hecho de que la gente que tiene el virus del VIH en la sangre y que recibe los medicamentos viva mucho más que la gente que no recibe estos medicamentos es una de las mil y mil pruebas de que el virus del SIDA sí es responsable por esta enfermedad. Lo que pueda decir, usted sabe cuál es mi actitud al respecto en este espacio. No me importa qué premio Nobel pueda decir qué cosa. Una cosa es lo que diga un premio Nobel y otra cosa es lo que dicen los datos. Olvídense de las autoridades. Además hay que ver, voy a ver los videos que me mandas, hay que ver si de veras la persona a la que le atribuyen esas cosas lo dijo. El descubridor del virus del SIDA, al que tuve el gusto de entrevistar en otro espacio hace tiempo, Luc Montagné, claramente ha dejado su perspectiva con respecto al virus del SIDA. Es el causante de esta enfermedad. La evidencia, les digo, es abundantísima. Y sí me preocupa mucho esto, porque mucha gente puede irse con la finta de las necedades que se vienen diciendo con respecto al SIDA y puede someterse a una situación que facilite el contagio. Si le da SIDA, en este momento usted se muere, ahorita. Si tiene usted el VIH en la sangre y se toma los medicamentos que atacan a ese virus, va a alargar mucho, mucho su vida, quizás hasta el momento en el que descubramos una cura, quizá. Si usted se expone a la enfermedad y no se cuida después, va a tener el virus en la sangre, le va a dar la enfermedad y se va a morir, punto. Entonces, por favor, no se vayan a someter a ese riesgo. Escucho que en tu programa lees correos que te envían un día antes y el correo tiene ya 15 días y no los has mencionado. No envío correos de un día antes. A veces, cuando llegan muchos correos de un cierto tema, los comentamos, pero no existe algún criterio de selección de los correos. Los voy leyendo tanto como me sea posible, pero aunque el programa durara 24 horas los 7 días de la semana, no podría leer al aire todas las preguntas. Pero sí leemos todos los correos, porque queremos saber qué quieren ustedes escuchar en este espacio. Es muy, muy importante para nosotros. Y además, en el sitio web vamos a encontrar los mecanismos para responder más preguntas de ustedes. La crónica del conocimiento y sus forjadores. En 1798, un químico aficionado a la física pudo medir la masa de la Tierra. Henry Cavendish ya era famoso. En 1766 había descubierto el hidrógeno. Con la ayuda de la teoría de Newton y una de las balanzas más pequeñas y endebles de la historia, logró medir el peso de la Tierra. La masa de la Tierra es de aproximadamente unas 6.600 millones de millones de millones de toneladas. Este dato inmediatamente produjo muchas preguntas en la mente de las personas bien informadas. El tamaño de la Tierra era conocido desde la antigua Grecia. La densidad promedio de la Tierra, con base en los datos de Cavendish, debería ser de unos 5.5 gramos por cada centímetro cúbico. Los geólogos sabían, por otro lado, que las rocas que forman a los continentes tienen una densidad promedio de apenas 2.7 gramos por centímetro cúbico. Seguramente, en el corazón del planeta debería existir un material mucho más denso del que encontramos en un día de campo. Las discusiones no parecían tener fin, pues no había forma de llegar al centro de la Tierra. Para medir la composición del núcleo del planeta, se recurrió de nuevo a técnicas curiosamente simples y frágiles, como la balanza de Cavendish. En la segunda mitad del siglo XIX, ya se conocían muchos de los elementos químicos que ahora decoran a una tabla periódica. Los químicos se dedicaban a catalogar todas las características posibles de los elementos que conocían. Para ello, era necesario obtenerlos en forma pura, y a veces eso involucraba el desarrollo de nuevas técnicas que en el futuro se convertirían en la base de una buena parte de la industria moderna. Por otra parte, los geólogos y biólogos comenzaron a ver, gracias a Darwin y a Charles Lyell, la tremenda edad de la Tierra. Era claro que el planeta se había formado en medio del espacio y que los fenómenos que acompañaron a su nacimiento fueron muy violentos. Seguramente toda esa energía habría calentado la Tierra hasta convertirla en un mar de lava. Con el paso de los años, se habría formado una delgada corteza de roca. El resto del planeta se enfriaría muy, muy lentamente. Muchas rocas pequeñas, ricas en toda clase de materiales, seguramente seguirían dándole la vuelta al Sol y ocasionalmente caerían a la Tierra, rocas como las que formaron originalmente al planeta. Un geólogo francés, Gabriel Auguste Dobré, condensó el trabajo de los químicos, los biólogos y los geólogos y propuso que el centro de la Tierra debería estar hecho de lo mismo que existe en los meteoritos metálicos. Cuando el sistema solar era joven, esos meteoritos seguramente eran muy abundantes. Al caer en la Tierra se fundieron y como el hierro y el níquel que los componen son muy densos, rápidamente se hundieron hasta el centro de la Tierra. La teoría de Dobré habría sido confirmada tiempo después por observaciones indirectas. Ahora sabemos que es cierta. De nuevo, y gracias al ingenio de una persona, fue posible escarbar, aunque fuera de manera virtual, con el ingenio, hasta el corazón de nuestro planeta. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas, Manuel Villavicencio. Gracias por lo que comentas, Ángeles y yo te lo agradecemos mucho. Sobre los tinacos de asbesto, ¿vale la pena cambiarlos o no? Algunos razonamientos que nos ofrece nuestro amigo es si los de asbesto fueran dañinos para la salud, habría epidemia de cáncer por asbesto. Probablemente existe, ¿eh? Hay mucha gente, el número de casos de cáncer por cada 100.000 habitantes sigue creciendo en todo el mundo, probablemente porque vivimos más. Esa es la primera explicación, pero probablemente está ayudado por factores ambientales, por ejemplo el asbesto. El ritmo con el que se desprende asbesto de un tinaco es mayor cuando es nuevo. Cuando está en su vida media el tinaco, desprende poco material, y cuando se va haciendo viejo empieza a desprender de nuevo más y más material. No desprende la misma cantidad de asbesto con el tiempo. Dice, si no nos ha pasado nada en 20 años, difícilmente por esa causa nos va a pasar algo. Aguas, porque si van cayendo de un edificio y van en el piso 20, pueden decir, no, pues no me ha pasado nada. Cuando van en el piso 15 pueden decir lo mismo, pero cuando llegan al suelo la cosa es diferente. Si ya traigo el asbesto de tinaco en mi cuerpo, ¿para qué lo cambio si el material ya no desprende partículas cancerígenas? Se cambia, bueno, depende, es que hay muchos factores que considerar. Uno es el riesgo real. El riesgo es pequeño, pero existe. Se ha podido medir no lo suficiente. Existen varios tipos de asbesto. Son minerales que tienen magnesio, silicio, oxígeno, hidrógeno. Están hechos con elementos químicos comunes. El asbesto es conocido desde hace mucho tiempo. Se han estudiado muchos casos de efectos negativos en la salud como consecuencia del asbesto. Hay varios tipos de cáncer que claramente están asociados con el asbesto, por ejemplo, algunas variedades de cáncer de pulmón. Eso es muy, muy claro. También problemas respiratorios que no tienen que ver con el cáncer, como la asbestosis, que puede producir la muerte. Se van deshaciendo los pulmones poco a poco. El asbesto es natural, ¿sí? No es algo inventado por el ser humano. En lugares en donde hay asbesto en cantidad más o menos importante, sí se nota un aumento promedio del número de ciertos tipos de cáncer. Entonces, sí se puede asociar el asbesto con el cáncer. Además, se pueden ver en el laboratorio cómo el asbesto afecta a ciertas células y puede en algunos casos volverlas locas. Entonces, sí hay una relación. ¿Qué se está haciendo ahorita con respecto al asbesto? Tratar de eliminarlo por completo, sobre todo de los sistemas de ventilación. En el caso de los tinacos, el riesgo de el riesgo de cáncer es mucho menor que el riesgo de contraer cáncer de pulmón por respirar fibras de asbesto. Mucho menor. ¿De qué tamaño es? Es algo que todavía se está discutiendo. Parece que es un riesgo que hay que considerarse. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha propuesto que no se permita más de 7 millones de fibras por litro de asbesto en agua bebible. Estas fibras deben tener una longitud igual o mayor a 5 milésimas de milímetro. Esas son las fibras de asbesto. Serían completamente invisibles. Una cantidad así de asbesto es invisible. Una cantidad invisible de asbesto por litro puede producir un riesgo importante en la salud. Hay varios tipos de asbesto. Es un mineral muy común. Algunas variedades son más peligrosas. La variedad que se llama crisotilo, la variedad blanca de asbesto, está prohibida en varios países, por ejemplo. Entonces, miren, el riesgo en agua es menor que en el aire, pero es un riesgo tangible, chiquitito, pero existe. Probablemente para una persona que tiene 60, 70 años, el cambio de un tinaco de asbesto a lo mejor no le parece muy importante. Pero si en el mismo ambiente viven personas jóvenes, ahí la situación cambia. Pero si se trata de uno, si el tinaco está en buen estado, a lo mejor no es muy necesario por ese lado. Pero hay una ventaja de los nuevos tinacos, que no tiene tanto que ver con el asbesto. Tiene que ver con un riesgo de salud tangible y que es mayor, el de las enfermedades que vienen por el agua y que todos los años matan a millones de personas en todo el mundo. Yo aquí en México no son enfermedades tan, tan comunes como lo eran hace 20 años, pero siguen siendo enfermedades muy importantes y muy frecuentes. Los tinacos de asbesto no están sellados y son casi imposibles de sellar. Los tinacos nuevos no solamente están perfectamente sellados, sino que tienen sustancias que impiden el crecimiento de bacterias y algas. El agua que sale de esos tinacos se recomienda filtrarla. Es decir, ahora los sistemas de agua potable para la casa no solo involucran un tinaco. Se recomienda un tinaco sellado con ciertas características y un filtro de agua. El agua que sale de ese sistema es tangiblemente más segura para consumo humano que el agua que llega por la tubería. Que hay que decirlo, y es bastante buena, solo que ha crecido tanto la población que es casi imposible llevarle a todo mundo agua de primera calidad. El agua es buena para aquí en la Ciudad de México, pero de todas maneras no es el agua que se consumía hace 30, 40 años, por la razón que ya mencioné. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Te recomiendo cambiar o no el tinaco? Mira, cada quien tiene que hacer la evaluación. El riesgo existe. Si puedes eliminar riesgos en tu vida, elimínalos. La vida por sí mismo es un riesgo. El estar sentado en la sala de la casa es un riesgo. Te puede dar una enfermedad, te puede caer el techo encima por un temblor, pueden pasar mil cosas. Hay gente que vive enfrentando riesgos, porque le gusta, porque es la naturaleza de su trabajo, por lo que sea. La mayoría de la gente busca reducir riesgos. Los principales riesgos para nuestra salud se encuentran en lo que comemos y bebemos y en nuestra capacidad para hacer ejercicio. Si logramos mejorar esos dos puntos, la probabilidad de vivir más y sobre todo de vivir mejor aumenta. Tarde o temprano la vida se nos va a acabar a todos, pero mientras esa vida tenga calidad, mientras podamos pensar, hablar, disfrutar de alguna manera de la vida, aunque sea leyendo, y no me gustó ese término, aunque sea. Yo disfruto mucho, mucho la lectura, y no porque no tenga otra posibilidad para disfrutar de la vida, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que permita extender el tiempo de vida y el disfrute de la vida es buena. Haz tú la evaluación. Digo, por otro lado, también las cosas ahorita están de la patada, el gastarse un montón de dinero en un tinaco no es fácil. Pero bueno, ahí están puestas los datos sobre la mesa, toma tú la decisión que más te corresponda. Vamos a hacer un corte que más te corresponda, que más te convenga, perdóname. Estoy acelerado porque ya estoy viendo el segundero. Vamos a hacer un corte y nos vemos con la parte final del programa. El explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Gani. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sergio Meléndez, gracias por tu carta. Tengo una pregunta. He estado leyendo diferentes blogs sobre las explosiones solares que ha habido en las últimas semanas y cómo esto ha venido afectando de alguna medida a la Tierra. No quiero sonar alarmista, pero quisiera saber cuál es tu opinión sobre esto y si todos los temblores que han venido intensificando en los últimos días en todo el mundo, huracanes, erupciones, tienen que ver con estas explosiones solares y si se intensificarán. Bueno, sí son explosiones verdaderamente bestiales. Una sola de esas explosiones libera de nuevo mucha más energía que la de todas las armas nucleares que alguna vez se han construido. Si en una sola ramalazo de energía, el Sol puede liberar más energía que la que ha usado la humanidad en toda su historia, de todas las maneras que se puede usted imaginar. Pero son destellitos tan chiquitos que si usted pudiera ver el Sol a simple vista, y se puede con la ayuda de filtros especiales, no use cualquier filtro que le venga a la cabeza, aunque parezca que sirve, porque se puede quedar ciego. Así de fácil. Con un filtro especial, y si existen, usted puede ver el Sol con el telescopio. Solo en algunos casos a veces se ve una manchita blanca en algunos puntos donde está ocurriendo una actividad muy intensa. Estas explosiones solares son violentísimas, pero el Sol tranquilo es millones de veces más violento. Lo que está ocurriendo en el centro del Sol es verdaderamente titánico. Si yo pudiera convertir en energía a este ratón de computadora que tengo aquí, desaparecería prácticamente toda la Ciudad de México. Una parte quedaría nivelada y otra parte quedaría arrasada por el destello de calor que produciría la explosión. Acuérdense que la materia es una forma condensada de energía. En el centro del Sol, cada segundo se convierten en energía 4 millones de toneladas de materia. ¿Cuánto puede pesar este ratón? Pues unas pocas docenas de gramos. La liberación de la energía de este ratón de computadora nivelaría la Ciudad de México. Imagínense el torrente de energía que sale del Sol a razón de 4 millones de toneladas de materia convertidas en energía por segundo. Entonces, no me he ocupado de hablar mucho de las erupciones solares en el programa, porque no hay espacio suficiente y porque es algo común. Digo, si es importante saber que viene una nube de gas arrojada por una explosión solar, sobre todo si vive usted cerca de los círculos polares. Esta nube de gas ultracaliente arrojada por estas explosiones está hecha de átomos rotos, ya lo hemos platicado, de núcleos de átomos, de protones, o núcleos de helio, o núcleos de átomos más gordos. Esas partículas, esos núcleos atómicos que no tienen electrones alrededor, que tienen pura carga eléctrica positiva, son atrapados por los campos por el campo magnético de la Tierra y chocan contra la atmósfera, sobre todo cerca de los polos magnéticos. Y los polos magnéticos están muy cerca de los círculos polares. Allí lo que pasa cuando estas partículas chocan contra la atmósfera es que su energía se convierte a veces en luz y aparecen las famosas auroras, y una parte de esa energía se convierte también en un campo eléctrico muy intenso. Ese campo eléctrico puede inducir la formación de mucha corriente eléctrica en los cables que van de una central generadora a una ciudad. Cuando eso pasa, cuando el cable que ya lleva mucha energía eléctrica de pronto se carga con más energía eléctrica, las centrales se apagan y a veces alguna cosa se funde. Y es, una vez que se apaga una central que genera electricidad, pueden pasar horas para poderle echar de nuevo andar, aunque no se haya echado a perder. ¿Qué es lo que pasa entonces si ocurre una descarga de electricidad importante proveniente de una tormenta solar? Un país entero se puede quedar sin electricidad, o una buena parte de ese país, por horas. Y eso puede provocar muertes, pérdidas económicas, un montón de problemas. Entonces, en los países muy septentrionales, por ejemplo Canadá, este tipo de alertas sí las escucha la gente con mucha atención. Por cierto, septentrional, ¿ha oído usted el término? Es un término astronómico, indirectamente. Los septentriones, los siete bueyes, son las estrellas, las siete estrellas brillantes de la Osa Mayor. Es uno de los muchos nombres que se le dan a las estrellas de la Osa Mayor. Una constelación que se ve muy al norte. Septentriones, los siete bueyes. Bueno, regresando al tema. Estas erupciones solares si usted vive directamente sobre el polo magnético y está en una tienda de campaña, ni cuenta se da de lo que pasa. A menos que quiera oír la radio, por ejemplo. O que quiera usar un teléfono celular. Probablemente no va a servir, porque las señales van a ser interrumpidas por la electricidad, por el ambiente eléctrico que hay alrededor. Fuera de eso, usted ni cuenta se da. A lo mejor verá una aurora, y si la ve, disfrútela, es un fenómeno muy bello. Fuera de eso, no pasa nada a una persona. Es la alta tecnología, sobre todo la que tiene que ver con la transmisión de información o de electricidad a gran distancia, la que puede sufrir como consecuencia de una tormenta de este tipo. Entonces, por eso no hemos platicado mucho del asunto. No tiene nada que ver con temblores, y bueno, en esta época no hay huracanes. No hay erupciones así de manera especial. Es decir, la Tierra, los fenómenos importantes de la Tierra generalmente no son afectados por las erupciones solares. El clima parece que sí es afectado de una manera que todavía no entendemos bien por la actividad en la superficie del Sol, por el número de manchas solares. Aparentemente cuando el Sol tiene manchas solares hay más actividad y a lo mejor está un poquito más caliente el Sol. Y ese pequeñísimo cambio en la temperatura solar produce cambios en el clima terrestre. Ya hemos platicado de eso. Pero fuera de eso, lo que pasa en el Sol difícilmente afecta a la Tierra. Si a usted, a mí, no nos va a pasar nada por estas tormentas solares. No van a ocurrir terremotos, no va a aumentar el número de huracanes, ni... Definitivamente no hay de qué preocuparse. Estamos al final del programa, no al final de las preguntas. Vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Las alergias a los alimentos son muy comunes y pueden producir muchos problemas. En algunos casos estas alergias pueden ser mortales, en otros pueden producir enfermedades crónicas que disminuyen mucho la calidad de vida y facilitan la aparición de otras enfermedades, como las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Un trabajo publicado recientemente en la revista Nature, precisamente el día de hoy, revela que investigadores de la Universidad de Washington, de la Escuela de Medicina, en San Luis, acaban de encontrar los detalles de cómo funcionan unas células que se encuentran en el intestino. Se les llama de varias maneras, en español a veces se les llama células caliciformes o células en cáliz. Esas células son las que ayudan a evitar las alergias a los alimentos. Esas células toman las sustancias de los alimentos que se encuentran en el intestino y se las enseñan a unas células que se llaman células dendríticas. Esas células informan por medios químicos al sistema inmune sobre esas sustancias que están entrando. Las sustancias ya no son reconocidas como peligrosas por el sistema inmune. Cuando este mecanismo falla, las sustancias que entran a través del intestino hacia la sangre pueden llegar a ser reconocidas como peligrosas por el cuerpo y aparecen las alergias. Este descubrimiento podría ayudar a eliminar las alergias a los alimentos que, como le dije antes, de manera directa o indirecta, afectan de manera importante la vida y la salud de millones de personas en todo el planeta. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.